Mientras compartís un café en excelente compañía, te proponemos que ese momento sea único. Nosotros te acompañamos con melodías de hoy y de ayer. Café Privado, tu espacio de música soft. Iniciábamos este segundo bloque, canción que fuera banda sonora de la película del mismo nombre, año 1978. Ahora nos vamos al año 1987. Toto, Lía. To the future. los grandes clásicos de la música soft. Café privado, la mejor manera de compartir los recuerdos. Nada va a detenernos ahora. Una canción del año 1987 que fuera escrita por Albert Hammond y alcanzara el primer puesto del Billboard Hot 100. Thank you. Café Privado. Las melodías que te enamoran. Ya volvemos con más Café Privado. Repasamos momentos, compartimos historias. Café Privado. No hace falta que me mires. Café Privado. No hace falta. Lo que el tiempo nunca se llevó. No hace falta que